Nosotros venimos denunciando que el sistema público de salud está desmantelado antes de que empiece la pandemia. El gobierno provincial lo único que hizo fue contratar, o sea, abrir 800 camas críticas, o sea, triplicó el número de camas críticas, como ustedes todos deben escuchar los anuncios publicitarios, pero no contrató a nadie para manejar esas camas críticas. Ahora la situación actual, de hospitales de referencia, el COVID, como el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, nos hemos quedado sin terapistas, han tenido que disminuir el número de camas, porque se enfermaron algunos compañeros, algunos enfermeros, y se tuvieron que aislar varios que habían estado en contacto estrecho. Igualmente pasó en Villa María en el Pasteur, que es también hospital COVID, igualmente pasó en el Domingo Funes, que es el lugar donde trabajo yo, soy médico pediatra. Pero esto lo veníamos anticipando, tuvimos 6 meses para reforzar el sistema público de salud, y la verdad es que se perdió un tiempo precioso, y el cual de ahora vamos a estar pagando consecuencias, porque ahora salieron como manotazo ahogado a hacer un aumento, una recomposición salarial solamente a la gente de UTI, pero tienen que firmar un contrato de que tienen que hacer 9 guardias o 10 guardias en los otros lugares donde están haciendo fallos, o sea, no solamente en los hospitales de origen, sino en los otros hospitales, igual otras enfermerías. Por lo tanto, nosotros desde ya repudiamos este accionar del ministerio, porque ningún terapista se va a esforzar a hacer 10 guardias al mes con el trajín que tiene la gente de terapia intensiva, y por 40.000 pesos, la verdad que es una miseria.